Bienvenidos. Esto es Cumbia. Los claxons con los ángeles azules. ¡Baila con cumbia! Esta cumbia. Que nos une la cumbia del acordeón, de Colombia para México y de Quito a Nueva York. Es la cumbia que nos une, la cumbia del acordeón, de Colombia para México y de Quito a Nueva York. Ahí, huepa, cumbia con alto contenido rítmico de aquí a Nueva York y Monterrey. Hasta Argentina, San Mar hasta Japón, ven y baila con el ritmo, todo el mundo suena don. Pasa sur hasta Argentina, San Mar hasta Japón, baila y canta con mi cumbia, la cumbia del acordeón. Hasta Argentina, hasta Japón, baila y canta con mi cumbia, la cumbia.